tuvo lugar el día 3 ante el mausoleo de Dangun, fundador de Corea, el acto por el Día de la Fundación de Corea. En la ocasión estuvieron presentes Kim Yong-dae, presidente del Comité Central del Partido Social Democrático de Corea y titular del Consejo de Reconciliación Nacional, cuadros interesados, los trabajadores capitalinos y los compatriotas residentes en ultramar que están de visita a la patria socialista. Hubo el informe de la ocasión tras de la ceremonia en recordación de Dangun.